Yo creo que lo que hablábamos antes de que hay nuevas formas que no están todavía enfocadas y hay que explotarlas, ¿no? Has comentado antes, perdona, ¿cómo te llamas tú, el compañero? Miguel. Comentaba antes Miguel, pues ha pegado una gira tremenda con un documental que hizo en Brasil y ha vendido 3.000 copias y todo eso creo que no ha sido dentro de unos cauces de convenios y cosas así. Tampoco hacerlo tan así, yo creo que se pueden plantear unas nuevas normas, ¿no? Digamos que sean cortos que permitan eso. Nosotros, por ejemplo, nos vamos adecuando a eso, tanto hacer producciones para gente concreta que la va a solucionar, hacer coproducciones amplias, ¿no? No buscar solamente un financiador, sino de repente encontrar a gente que le pueda interesar el producto muy amplia, hacer venta anticipada, gente que de repente le asegures el material con una serie de extras y que de repente vaya dando dinero, venta luego y presentaciones de material en centros que pueden ser o organizaciones o asociaciones o personas que de repente estén interesadas en lo que vas a hacer, acudir tú a ellos, ¿no? O sea, no esperar esperar que la línea de distribución y exhibición que hay se interesen en ti porque no están interesadas en ti. Pero hay un montón de gente que te interesa en ti, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la web como una forma de publicidad gratuita, con unas redes que hay sociales que te permiten un impacto que muy pocas agencias de publicidad te lo estarían asegurando, ¿no? Porque realmente es instantáneo y que te permite vivir de lo que estás haciendo, ¿no? Si a eso le sumas tú a otros trabajos, porque también es una cosa que de repente se me hace como curiosa, es que normalmente se está hablando en singular, ¿no? O cuando se habla en plural es como los que trabajan para mí. Yo creo que el trabajo en red, ahora lo explico, ¿no? Con una producción no se puede hacer solo, y de repente si lo puedes hacer solo, pues es como, ¿qué soy? O ¿cuánto duermo? Sino que de repente tienes que hacerlo con gente, ¿no? No estoy a favor de eso, de que de repente pidas favores, porque de eso resulta que se han pedido favores durante muchísimos años y al final te la has pasado trabajando para un montón de gente. Pero sí crear esa red y decir, ¿sabes qué? Me apetece trabajar esto con esta persona que conozco porque he trabajado antes, he conseguido fondos, yo le pago, ¿no? Pero estoy seguro también que esta persona cuando trabaje, como me conoce, va a contratar a mí. De repente estamos creando un vínculo en el que tú tienes que estar preocupado siempre por gestionarlo todo, sino que de repente tú gestionas tus proyectos y hay gente que te está llamando, tienes la nueva línea de difusión, tienes exhibición por otros lugares. Yo creo que hay que preocuparse también en eso, ¿no? Y no quedarse con qué es lo que les va a gustar a los que me van a difundir, sino voy a hacer algo y a dónde puedo difundir esto, cómo puedo conseguir el recurso, pero no, como decíamos antes, no convirtiéndolo en mi obra en un producto, sino mi obra cómo la llevo a la gente que le va a interesar. Y al final resulta que creas una línea de entrada de recursos muy grande, ¿no? Muy amplia. Tu renta, por ejemplo, tú vives de... Yo vivo de lo que hago. De la pizza. Sí, bueno, también he vivido en Chiapas, que es un contexto muy distinto, por ejemplo. Entonces, evidentemente, es otra onda, otro contexto. Igual la entrada de dinero es mucho menor. Pero, por ejemplo, acá la dinámica va a ser esa, un poco también. Buscar una nueva forma de producción que implique en eso. Crear nuevas redes, tanto de trabajo como también de distribución y difusión, que creo que las hay un público que incluso yo creo... Incluso financiación. Uh-huh. Hay un proyecto que se llama Cosmonauta, que es fundraising, y es una forma de autofinanciar un proyecto audiovisual. Es que hay muchas formas de hacer creación. Pero la idea es un poquito de... Sí, de viajes y de... ¿no? Vivir de... yo llevo 5 años que vivo del audiovisual, no, hago cosas audiovisuales, sí, no te mueres, aunque no cobres dinero, no te mueres, punto número 1. O sea, no te vas a morir aunque no cobres dinero en 10 años, eso lo tengo comprobado, por lo menos en 5 años lo tengo comprobado. Estamos aquí, llevamos no sé cuánto tiempo hablando de cosas audiovisuales, pero estamos centrándonos en el tema financiación, pasta, financiación, pasta. Es porque hay, si te explico, porque a lo mejor no... Ese era el tema, es la cuestión. Claro, es que esta mesa, digamos, se centra un poco en investigar esas cuestiones, no tanto la cuestión creativa o tal, que podríamos hacer en otro momento otra mesa aquí, se centra más en la cuestión del tejido, digamos, los trabajadores de la cultura tienen, que a lo mejor a ti no te interesa ese no, planteamiento, pero es ese planteamiento, digamos, el que buscamos más allá de que, bueno, de que luego cada uno pues vea el audiovisual o vea cada cosa que hace de una manera distinta, pero está orientado en esa... Por eso es normal que haya escuchado tantas veces lo de... porque precisamente yo creo que las otras son cuestiones más subjetivas que creo que dan para otro tipo de debate y que donde nos podemos dejar más llevar. Y esta tiene un... digamos, una componente más clara de ver de dónde sale, es decir, de qué vive. ¿Cómo lo buscamos la vida? Forma lo digo también para que el cuestionario en el que se basa un poco la estructura de este coloquio no es solamente hablar de cómo se produce, cómo vivimos, sino también formas de producción, pero también formas de vida, bueno, y también cómo se hacen esas producciones, no solamente los problemas económicos o de cómo crear un colectivo o algo así, sino que también se trata también de, bueno, de investigar. Bueno, pues en forma de historia, la línea de reconocimiento. Pasa que todavía no se ha ido esa cuestión. La línea de reconocimiento.